6. ¡Cómo me gusta el 6! Fiesteras y fiesteros, bienvenidos al episodio número 6 de Órbita Remember. Fiesteras y fiesteros, muy buenas tardes, bienvenidos a Órbita Remember. Jueves a las 7 de la tarde, ya sabes que comienza el festival Remembero por excelencia. Empiezan los temas que te hicieron soñar en pistas de baile. Dedicado a la primera década del 2000 y a los 90. Qué buena época. Mi nombre es Braulio Ortiz y voy a estar contigo hasta las 8 con temas muy buenos como este. Como su nombre indica, es todo un himno. Him, la formación Caballero. Fiestero, hoy tenemos una pequeña sorpresita. Tenemos aquí una sesión de nuestro amigo Francis Grueso, de nuestro amigo DJ Frantrix, DJ de aquí de Azuaga. Ella estuvo con nosotros en la fiesta décimo aniversario del Night Power. Pues eso, dentro de un ratito tenemos una sesión con él. Y verás qué buena. Showed me the power and the glory. Till my ¡Madre mía, qué bombo tiene este The Truth! ¡Temazo de Cosmic Gate! Tema que vamos a dedicar a nuestra amiga, a nuestra orbitera Elena Asencio, que ha empezado ya a interactuar con nosotros a través de redes sociales. ¿A qué esperas tú? Búscanos en nuestra página Orbita Remember. Pues eso, saludos, Elena. Los pelos como escarpias. Madre mía, la verdad. The Truth. Qué temazo de Cosmic Gate. Qué buenos temas nos dejó esta formación, Dios mío. Pues fiestero, prepárate porque comenzamos con esa sesión de DJ Frantrix. Ahora mismo en Orbita Remember. Ahora mismo, en cabina, DJ Frantrix. Estás escuchando Orbita Remember. En cabina, DJ Frantrix. Orbita Remember te la pone. Sí, la canción que tú quieras. Si tienes algún tema que quieras volver a reescuchar, a recordar, búscanos ahí en Facebook, en nuestra página Orbita Remember. Mándanos un mensajito con la canción que quieres y cuenta con ella. Te la mezclaremos para ti. Pues disfrutando aquí en Orbita Remember de esta sesión de DJ Frantris, con temazos como el Café del Mar, el Medhead and Love Parade, este que es un avante de modo, este el Newton Streamline y muchos otros que te quedan todavía por bailar y disfrutar. Recuerda, fiestero, estás en la sintonía de Radio Azuaga 107.7 y esto es Orbita Remember. temazo, el Hey Agua y este Victim of Your Love. Recuerda, fiestero, que si te pierdes el programa o simplemente quieres volver a escucharlo, puedes hacerlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, iVoox, Mixcloud. No te lo pierdas, vívelo una y otra vez. ¡Vamos, fiesteros! ¡Esas manos bien arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Stay with me. una brillante combinación de temas clásicos, la que nos está dando DJ Frantrix. Recuerda, estás en órbita, remember. Temazo este, Anglia. Gris 2000. We'll be right back. orbiteros y orbiteras, qué rápido pasa una horita cuando se está a gusto. Madre mía, clasicazo tras clasicazo. Cierra los ojos. Vuelve hacia tu sala preferida. Imagina tus brazos arriba, hacia el cielo, la piel de gallina. ¡Toma! Pues no tenemos tiempo para más, nos tenemos que ir. Esperemos que hayas disfrutado del programa y de esta sesión de DJ Frantrix. Mil gracias, chaval, porque, madre mía. Bueno, pues recuerda nuestros canales abiertos para ti, para que puedas escuchar el programa o simplemente ponernos en contacto. En Facebook tienes la página de Orbital Remember y ahí el acceso a todos los enlaces para Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, iVoox, Miss Cloud. Vamos, que no tienes excusa para no escucharnos. Disfrutar del buen Remember. Eso, emplazarte para la semana que viene, el jueves, de 7 a 8. Recibe un caluroso saludo de quien te habló, Braulio Ortiz. ¡Nos vemos! Pues eso, que yo también estaré la semana que viene, ¿eh? Buenecitos.